Oye, cuídate de los anfibios. Ajá. Y están sueltos y al garete. Oye, afuera o adentro, decídete. ¿Qué es eso? No entiendo. Decídete y agúzate. Tú no puedes seguir al garete. Analízate y examínate. Ya no te muevas más, tranquilízate. Decídete y agúzate. Tú no puedes seguir al garete. Analízate y examínate. Ya no te muevas más, tranquilízate. O llevas torlo, o te peinas o te hace rolo. Dime, ¿a ti te gusta el blanco o el rojo? Reacciona, es tiempo de que tú abras los ojos, mi hermano, y dejes de andar como el cojo. Tú te motivas, pero eso es por periodo. Un día eres oveja y otra vez eres el lobo. Rocky, perdona si con esto te incomodo, pero flojo ahí arriba ya te tienen en remojo. Decídete y agúzate. Se sostiene, esa es la linda, nene, lo mismo más que viene.